pasando la ruta 187 es, bueno, por la Panamericana, sí, antes de llegar a Pacheco, o por ahí. Ajá. Bueno, Mariela Sosa, sos la invitada de lujo de hoy. ¿Hace cuánto que no estás en una radio, en la radio? Y en la radio, la última vez que vine, vine al programa de ustedes, no me acuerdo para qué. Pero con la puerta abierta hace 3 años ya que no. Ajá, tengo. O sea, muchísimo tiempo. ¿Y extrañas? Sí. Bueno, sí, puedes venir más seguido. Sí, extraño mucho. Y sí, voy a venir más seguido porque tengo la segunda dosis de la Sputnik, muy la mejor bien. Vacuna. Bueno, todas son las mejores vacunas, realmente. Bueno, qué suerte. Y hay que estar vacunado. Y hay que estar vacunado y así estamos protegidos. Porque claro, he oído que la pandemia va a ser de las personas que no se vacunen, que es lo que está pasando en afuera del mundo, claro, en el mundo. Claro, lo que está pasando en el resto del mundo también. Pasa que, bueno, por eso quería venir hoy, ¿no? Para rescatar el trabajo de la gente que está trabajando en el vacunatorio. Y lo que se está haciendo en Capilla del Monte, a pesar de todo lo que, de lo mal que está trabajando la provincia de Córdoba. Muy mal. La provincia de Córdoba, con el gobierno de Schiaretti, es un gobierno antivacunas, como todos los gobiernos de derecha, y jugó a contagiar a la gente, hacen terrorismo sanitario, y creo que en algún momento va a tener que comerse una denuncia penal, porque realmente lo que hace es terrorismo sanitario. A pesar de todo eso, bueno, acá en Capilla del Monte, y a pesar de algunas inconveniencias, que es lo que me motivaron a hacer estas notas, que no la pude hacer realmente porque le llegó justo cuando estábamos por sentarnos al director del hospital, a Gerardo Guerra, justo le llegó una ambulancia. Entonces, bueno, junté toda la información con Cristina, la secretaria, a la que le mandamos un beso grande, porque me dijo que le mande un beso grande. Un beso para Cristina. Y Dayana Velázquez, que es la encargada del vacunatorio, que también le mandamos un saludo grande. A partir de una mala información que estaba dando un chico que trabajaba en el lugar, es que me acerco. Viste que empiezo a molestarlo a Gerardo. ¿Qué pasa con esto? Esto no puede pasar. Están por venir. Bueno. Después, si quieren, vos decime cuánto tiempo. O decime... Todo el tiempo que vos quieras. Bien, entonces. La historia fue así. En el vacunatorio, el pibito que estaba en la puerta informaba a la gente que estaba citando la municipalidad para la segunda dosis, invitando a que si querían ponerse una vacuna suplementaria a la otra que se le habían aplicado antes, es decir, nada, se reemplazó la Sputnik en algunos casos por Moderna. En Buenos Aires tengo varios amigos que aceptaron y se vacunaron con otra vacuna. Con Sputnik Astra. Y Moderna. Claro, claro. Acá hubo mucha vacuna Astra y... Sinopharm. La Astra se Sinopharm. Pudo hacer la, uh-huh. la segunda. Sí. La Sinopharm es el mismo principio, solo que fabricada claro. en otro lado. Sí. Entonces, bueno, todo estuvo bien. Ahora, el problema era cuando, por orden médica, la persona iba para preguntar si venía la Sputnik 2, porque tenía que ponerse la Sputnik 2 a partir de sus comorbilidades. Y el pibito de la puerta les decía que no, que en 3 o 4 meses iba a venir la vacuna, que mejor se pusiera la que era. Eso es lo que me motivó a ir a hablar. Uh-huh. Un pibito que, si ustedes se vacunaron acá, deben haber visto que no trataba muy bien a la gente, que era bastante mal educado. Bueno, todo eso lo charlé con el director del hospital. Porque es el responsable de la salud de Capilla del Monte. Sí. Y fue lo que me motivó a pedirle una nota para saber cómo está la situación. ¿Cuánta gente se vacunó? ¿Cuánta gente se enfermó? ¿Cuánta gente salió? ¿Cuánta gente no quiso vacunarse también? Que es mucha. No, bueno, eso estamos en el covidero. Nosotros en Capilla estamos atravesados por los ignorantes. Atrasados. Por los ignorantes, claro. El tema, el general decía siempre que él prefería a un malo que a un bruto. Porque el malo se puede corregir, el bruto no. Sí, no, tenía razón. Mira, cuando claro. Antes lo dijo. Hace muchísimo que lo dijo, pero bueno, es así. Y estamos llenos de brutos que se creen absolutamente inteligentes porque están siguiendo la corriente que les tiran desde las ultras derechas del mundo, que están jugando a esto, a que se muera la mayor cantidad de gente posible, porque además estos en Capilla del Monte, si me voy a otro lugar, a otro discurso, al discurso que usan ellos están convencidos que van a venir a rescatarlos porque ellos son especiales. Aquí en Capilla del Monte. Son iluminados. Claro, son iluminados, van a venir a rescatarlos a ellos, ellos se van a salvar porque son iluminados. Y son parte del discurso que está llevando adelante en las derechas mundiales la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, que es la que maneja todos estos grupitos. Que ellos se creen fuera de la Matrix. No, mi vida, estás dentro y estás hasta las manos. ¿No? Bueno, dejemos a estos ignorantes de lado, solo que yo creo que vamos a tener que empezar en algún punto a empezar a denunciarlos, porque ya ponen en peligro la salud pública. Para mí es terrorismo sanitario. Claro, sí, así lo dijo, yo creo que el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, con respecto particularmente a lo que había hecho esta gente que salía a manifestar y a quemar barbijos y todo esto. Porque ellos no te dan una opción, te dicen no te vacunes, la vacuna. El otro día estaba escuchando en un programa donde decían no, pero además no tienen argumentos. Por eso, pero bueno, pero ¿cuál es la opción que ellos te dan para que no te mueras o que no te agarres el virus? Y la bandina. La bandina, claro. Bueno, por eso digo, a pesar de toda esta gente ignorante que tenemos en Capilla del Monte, creo que las cosas se hicieron bastante bien dentro de todo, salvo ese pequeño detalle, que fue lo que me llevó al vacunatorio y al hospital hoy. Bueno, si quieren empiezo con los datos. Muy bien, vamos a ver cómo estamos en Capilla del Monte. Lo que estuve charlando con Cristina, la secretaria de Gerardo Guerra, del doctor Guerra, yo a ella le pedí cómo iban el tema de cuántos contagiados hubo en Capilla, cuántos se recuperaron, cómo estamos ahora en este momento. En este momento estamos con 18 casos. Activos, 68 digamos. Casos activos ahora. 68. Hubo 32 fallecidos en Capilla, se recuperaron 1.915. Y casos totales desde el inicio, 2.017 casos. Digamos que los que nos cuidamos. A pesar de toda esta ignorancia que anda dando vuelta, a pesar de todos los brutos que andan dando vuelta, digamos que en Capilla del Monte el porcentaje es el 10% de la población. Considero que lo más importante es que el municipio o los ejecutivos del municipio están a favor de la vacuna, estimulan claro. Eso, entonces eso es importante. En otros lugares donde los que están al frente de los gobiernos piensan cualquier cosa y dicen cualquier cosa, ese es el gran riesgo. Ese es el problema. Acá, por suerte, mirá, si tuviésemos encima a un antivacuna, a la gente como el gobierno de Cava, que está haciendo cualquiera ahora con el tema de las clases, rompiéndolas, vuelven a clase con el aula completa. Bueno, estuvieron jugando permanentemente a que la pandemia se expanda. Eso la gente lo tiene que ver, los pobladores, los argentinos tienen que ver cómo fue el manejo. Dieguito, hay un axioma fundamental que no tenemos que olvidarnos, y menos ahora que tenemos que votar diputados. Menos que menos. La derecha mata. Desde antes del virreinato, la derecha mata en este país. Ahora, tengo una pregunta, ya que estamos hablando un poco de política. ¿Cuál es la diferencia entre Cambiemos y la niña de Schiaretti? Porque es para mí es lo mismo. Es la misma. Ajá. Es la misma. Vos no te olvides que Schiaretti trabajó para Macri. y bueno, tiene una... Además, yo recomiendo, me voy de la parte de salud y después volvemos. Sí, claro. Yo recomiendo la lectura de Rocco Carbone en el espacio de Horacio Verbisky, El cohete a la luna. Rocco Carbone es un sociólogo italiano que está viviendo en la Argentina hace mucho tiempo y hace un estudio de la 'Ndrangheta. La 'Ndrangheta es la mafia calabresa a la que pertenece Mauricio Macri y supuestamente nuestro gobernador. ¿Sí? ¿Supuestamente nuestro gobernador actual? Sí, sí. Sí. ¿Qué pasa? Una de las cosas que plantea Rocco Carbone en esas notas es que, y sobre todo en la última, es que no estamos preparados como país para luchar contra estas mafias. ¿Por qué? Porque la escondieron a la mafia, naturalizando la palabra mafia y metiéndola en todos lados. Está la mafia de los docentes, está la mafia de los taxistas, está la mafia de los colectiveros, está la mafia de los piqueteros, está la mafia... Y los que señalan mafia, como hacen con todo el discurso, son la mafia. Claro. Son la mafia. ¿Sí? Bueno, tuvimos 4 años para darnos cuenta de que no eran republicanos, bueno, ni que eran honestos, ni que venían por el bien del país, sino que los que. O sea que está bien clarito quiénes son esas personas. Claro, o sea, nosotros, mafia, no te olvides que hay un montón de gente, y sobre todo en Córdoba, que está comida, bueno, Córdoba toda la vida fue conservadora, aún desde el virreinato era conservadora. Entonces los pensamientos evolucionados como que no prenden acá. Y fíjate cómo será pensamiento evolucionado que las grandes potencias del mundo están yendo hacia las propuestas que hace el peronismo en la Argentina. Que hace el Frente de Todos en la Argentina. O sea que en Francia son peronistas. Estamos exportando peronismo. en Francia, la Merkel, Biden, están implementando medidas porque, bueno, lo que nos proponía el general, después Cristina, después antes Néstor, el tema del reparto de bienes, que eso es el capitalismo. Si uno lee Adam Smith, el primer liberal... Es eso, el controlar que todos reciban su parte. Pero esto no es liberalismo, esto es mafia. Esto es mafia y además es ultraderecha. Esto desde el 45, cuando entra Macri a la Argentina, entra en la mafia. Esto es mafia. Este último gobierno fue mafia. Y el resto es ultraderecha bruta. Bueno, yo quiero hacer un recuerdo. ¿Te acordás cuando CES era intendente de aquí? Sí. Nos llevó CES a todos los presidentes de barrios que tenían todo organizado porque Schiaretti nos iba a dar un subsidio. Entonces cada uno de los barrios presentó... Para el local. Claro, los proyectos y fuimos invitados a un lugar. Entonces, no todos los presidentes, no todos los barrios tenían, fuimos como 10 barrios más o menos. Entonces llegamos a Cosquín, fuimos en un auto, en una combi con CES, nos asignaron llegamos a una plaza donde había un gran salón gigantesco como un mini Luna Park. Y bueno, hubo un gran despliegue de comida, mozos por todos lados, fotógrafos, bailarines, cantantes. Y de repente suben entre algunos personajes a la cual yo me quiero referir a Vigo, la mujer de Schiaretti. Sí. Entonces nombraban, por ejemplo, bueno, y ahora la señora Vigo va a entregar los cheques a los diferentes... presidentes de los barrios de acá, de las distintas ciudades de Punilla. Fulanito de tal que va a usar este cheque para hacer bla, bla, bla, subían y aplaudían, bla, bla, bla. Bueno, me tocó el turno a mí por Capilla del Monte, Barrio Villacielo, Diego Ugalde, bueno, fui, le di un beso a la Vigo sin saber que iba a ser una hipócrita y una mentirosa. Me dio un cheque enorme, me sacaron una foto y me filmaron. Bueno, el cheque de verdad no vino nunca. No, y nos dijeron, el cheque de verdad lo van a cobrar dentro de 4 o 5 días. Bueno, estuvimos reclamando 2 años el cheque. Era tan difícil cobrarlo y te ponían tantas trabas y te hacían entrar en una página de internet que nunca nadie pudo cobrar ningún cheque. O sea que si hay alguien a quien ustedes no deben votar es a la señora Vigo porque es una mentirosa. Y otra ni a la señora Vigo ni a nadie de Cambiemos porque el cheque acá evidentemente tenía que darte lo de la municipalidad. Bueno, a ningún presidente... Y la municipalidad en ese momento era Junto por el Cambio. Muy bien. ¿Qué hicieron? Se ve que una amiga mía me había hecho un chalequito y se ve que les gustó el chalequito que me habían hecho. Entonces, yo sin saber, porque no teníamos los canales de Córdoba, en ese momento estaba, ¿cómo se llamaba el partido de Schiaretti? No me acuerdo. Yo salía... El cordobesismo. Con el Schiaretti. Yo salía en los spots... en todos los canales de Córdoba, cuando me daban el cheque. Y nunca nos dieron un cheque, así que no voten. Yo lo hablo directamente, porque yo sufrí eso, ni siquiera me pagaron por haber hecho la publicidad. Pero yo aún el intendente que le habían prometido que le iban a dar el dinero para el traslado, o sea que el hombre que nos llevó estuvo un tiempo larguísimo para cobrarlo, sí. Porque al intendente tampoco le daban la plata, o sea que... Ellos hicieron su... Fue toda una mentira. Aparte de lo que gastaron en ese show, con una comida para todos. Había comida para personajes públicos, que era otra comida, y a nosotros nos daban una minuta bastante rica. Y después subían a cantar y qué sé yo. Pero era un despliegue... Un locro. Sí, ya ni me acuerdo. Pero era un despliegue impresionante. Lo que gastaron en esa fiesta era mucho mayor de todo si nos hubieran dado la plata a todos los barrios. Claro. Bueno, nunca nos dieron la plata a los barrios. Quiero decirlo porque la verdad que, bueno, es necesario que se vuelva a repetir este recuerdo, porque después votan a la Vigo otra vez y bueno, para mí es una corrupta. Ni Vigo ni Juntos por el Cambio. Bueno, quería aclarar esto y quería recordarlo. Porque son lo mismo. Y si vos te fijas en los costados de la propaganda de ellas, están los colores de Juntos por el Cambio. Sí, ellos hacen una mezcla. Si votas a uno o votas a otro, es igual. Porque después están con el gobierno nacional, pero cuando quieren sacar una ley, votan en contra. No, votaron. Votaron en contra siempre. En contra de los jubilados, votaron en contra de un montón de cosas. Sí, entonces, ojo a quienes vayan a votar, a ver si despertamos los cordobeses, los argentinos, y no votemos a quienes nos arruinaron la vida realmente. Y los cordobeses, viste, yo no confío demasiado. Espero que en Capilla del Monte, por lo menos... no ganen. Bueno, yo conozco una que es maestra o es directora de un colegio y realmente ella viene de la influencia del cordobazo y todo eso, que realmente fue un movimiento genuino, un movimiento que era una provincia de avanzada, sí. Córdoba la adopta hasta un cierto punto. El tema es que las derechas siempre se apropian de esas historias. Claro, nadie se acuerda de Atilio López, por ejemplo. No, y cuando vayan a votar, piensen que la ruta 38 sigue siendo una ruta de sulquis, ¿no? Es la misma ruta que tenemos hace 80 años con 80 veces más tráfico. Así que bueno, no hicieron nada por nuestra ruta. Bueno, vamos a poner unas canciones así, ponemos un poco de onda esto que... Dale. Bueno, vamos con Germán Barceló. A ver, tengo que poner los anteojos porque yo ya estoy grande. Bombita de agua, dice Daniel que es un tema lindísimo, así que escuchen. Y Denis y Axel Ortiz, dos cordobeses, que él me alcance la vida. Es un tema de Sin Banderas, pero bueno, por dos cordobeses. Y bueno, ellos son participantes de La Voz Argentina. Ajá. Y bueno, la noche cuando volvemos de la radio, o cuando todas las noches vemos, y hay unas voces en nuestra... O sea, es increíble lo que los argentinos son capaces de hacer. Estos chicos fueron realmente increíbles. Así que, una lástima que no tengamos más difusión de nuestra música, por eso nosotros estamos acá. Ta. Vengo de un tiempo en el que los juegos duraban lo que dura el sol. Calle de tierra, zanja y potrero, blanco y negro el televisor. Cuatro canales, pantera rosa y una cajita de cartón. Donde guardábamos tierra y lombrices, esa era la diversión. Iba a la esquina de Doña Lina a comprar carne y carbón para el asado.

de tanto esfuerzo, ahora sí, estamos saliendo a la vida que queremos. Frente de Todos. Para utilizar mejor el agua, podés cerrar la canilla mientras lavas los platos. Vas a ahorrar 100 litros de agua. ¿Sabías que una gotera en una canilla puede llegar a desperdiciar más de 11.000 litros de agua al año? ¿Sabías que si dejas la canilla abierta mientras te lavas los dientes, podés desperdiciar hasta 19 litros de agua? Para utilizar mejor el agua, podés usar la ducha en lugar de la bañera. Estamos en emergencia hídrica. Necesitamos el agua. Necesitamos de vos. Municipalidad de Capilla del Monte. Mariela Sosa, ¿sabías que nuestro intendente estuvo en la cumbre? Sí, sabía. Bueno, sabía vamos... porque hubo mucha guita que vino del gobierno de la nación. Vamos y... a ver qué, qué dice. A y... ver qué dice. Vení, dale. Yo te cuento. En realidad nos cuenta él. Día increíble para Capilla del Monte. Acabo de firmar un convenio para recibir 12 millones de pesos por parte del Gobierno Nacional con el Ministerio del Interior, gestionado por el senador Caserio, que los vamos a utilizar para la compra de maquinaria, una pala mini cargadora con accesorio de barredora y retroexcavador, un camión montacarga que nos va a ser de gran utilidad para la higiene urbana y además de eso vamos a renovar los mangrullos de la Plaza San Martín y vamos a comprar 10 kits de juegos de tobogán, hamacas doble, subibaja doble y calecitas para poner en las plazas de nuestros barrios. Bueno, qué bueno. Qué bueno, ¿viste? Sí, yo me enteré de eso porque me contaron los compañeros que vino, vino Caserio y vino la Gaby, la diputada nacional Gabriela Esteves. Estuvieron entregando este dinero a un montón de municipios que vienen de acá, del corredor de Punilla, pero mucha guita, que viene para viviendas muchos en muchos lugares. Qué bueno, y también cuando llegó el tren estuvimos con Daniel viendo la llegada del tren y también estaban las autoridades nacionales, provinciales, estaba Gabriel Esteves, estaba nuestro intendente, Pancho Gramajo, y había también estaba el presidente de Ferrocarriles Argentinos, que se llama Marinucci de apellido. Yo estuve en el colegio, en la facultad con Giovanna Marinucci, me quería acercar y preguntarle a ver si era algo de... Y es raro el apellido, así Marinucci, que... Marinucci, no debe haber muchos. No hay muchos. Bueno, contame qué pasa con salud. Bueno, dale. Después de charlar con Cristina en el hospital y que me contó todo esto, en un momento entra Gerardo y me dice, ya estoy con vos, y en otro momento me manda a decir... No puedo. Y porque yo escuché la sirena encima, ¿viste? Así que lo entendí. Cuando salí estaba la ambulancia y en la puerta. Cristina me comentó todo esto. Me fui para el vacunatorio porque, bueno, fui personalmente porque me llegó el aviso, ¿viste? Que te mandan por mail que ya estaba mi vacuna, que fuera al vacunatorio a ver cuándo tenía el turno. Entonces voy a eso y entonces charlo con Diana Velázquez, que es la encargada del vacunatorio, primero de todo esto, ¿no? De lo que me preocupaba a mí. De esa confusión por el tiempo de la segunda Sputnik. Claro, pero es una confusión creada por los medios hegemónicos. En Córdoba, el gobierno estableció que la segunda dosis puede esperar hasta 3 meses. En realidad, lo que dicen los infectólogos es que la vacuna no se vence, obvio, no se vence. Que encima hay algunas de ellas que se potencian cuanto más tiempo están en el cuerpo. Pero sí que es necesaria la segunda dosis, ¿no es cierto? Ahora, el tiempo que había establecido la nación para la segunda dosis en Córdoba se estiró más. ¿Por qué? Bueno, es que Areti juega a que se muera la gente. Pero, bueno, estuve charlando con Diana. Diana me decía que lo llevaron bastante bien teniendo en cuenta que poco personal, viste, en la primera época cuando vino, llegó la vacuna, que todo el mundo queríamos vacunarnos ya. Bueno, como que se le fue un poco de las manos, no de las manos en el tema de cómo ir con la vacunación desde ellos. Sí, en una de esas, con parar comunicacionalmente la ansiedad del público, porque, bueno, vos tenés un turno. Respetar ese turno. Si te decían a las 9 de la mañana, no vayas a las 8. Porque se producía esos amontonamientos en la puerta, era un covidero eso, en esa época. Pues la gente se sentaba, se quedaba a charlar entre ellos, como si estuvieran de fiesta. Bueno, sí, era una fiesta y era vacunarse. Pero no te contagien en el camino, ¿viste? Bueno, así todo lo llevaron bastante bien, teniendo en cuenta eso, que estaban trabajando con muy poco personal. La municipalidad, sabemos todo, está quebrada, como todo lo que dejó Juntos por el Cambio, está todo quebrado. Entonces, bueno, hay que apechugar una deuda de aquellas. Y en eso Juntos recién por el Cambio, que ahora se llama Juntos o Por el Cambio, ya no andas dice más a ver cómo se llaman. Vos buscá los colores. Pero eso, aparte, Juntos están más separados que nunca, porque están todos peleados entre sí. Dejaron un país en ruinas. Dejaron un país en ruinas. Dejaron la primera pandemia amarilla. Una municipalidad en ruinas. Bueno, a pesar de todo, se fue vacunando bien. La cantidad de vacunados en Capilla del Monte con la primera son 5.553 personas y con la segunda dosis, o sea que tienen completo todo el programa, son 2.244. Uh-huh. En estos días esperaba, Diana me comentaba que bueno, vos viste que salió el jueves de la semana pasada, salió 1.5 millones de vacunas Sputnik 2 producidas en la Argentina, y en esta semana, jueves, miércoles jueves, salen de nuevo 1.5 millones de vacunas Sputnik 2 fabricadas en la Argentina. O sea que, si no lo para Schiaretti en Córdoba, vamos a tener las dosis necesarias para la gente que se necesita vacunar en este tiempo. El tema, me decía Diana, es los que no se quieren vacunar, ¿viste? Los que no se quieren vacunar nos ponen en peligro a todos, como en el mundo. En realidad se ponen más en peligro ellos, porque los que estamos ya vacunados, alguna protección tenemos. Nosotros, por suerte, tenemos la protección que hasta la Delta vamos bien. Los que tenemos las dos dosis, hasta la Delta la podemos combatir. El tema es que estos guanacos no se vacunan y el virus va mutando. Y cada mutación es una cepa nueva que puede llegar a ser media estúpida o puede llegar a ser una delta potenciada, ¿viste? Depende cómo se va haciendo esa mutación. Bueno, yo una de las cosas que estaba preocupada era con el tema, Capilla del Monte tiene un alto porcentaje de analfabetos, además de los brutos estos. De personas que no pudieron terminar, ni siquiera empezar, algunos de ellos escuela primaria ni secundaria, y algunos analfabetos funcionales. Es decir, que hicieron la escuela primaria a los ponchazos y no pueden manejarse. Entonces no pueden inscribirse en el CD, en el Ciudadano Digital. Esa fue mi preocupación en un principio y lo resolvieron desde la... Creo que hubo ayuda, mucha ayuda. Sí, desde el hospital se decidió que esa gente iba directamente al vacunatorio. Bueno, pero eso tuve que hacerle entender a la cabecita de la Secretaría de Desarrollo Social que existía esta gente. Bueno, ¿viste lo que están haciendo en la provincia de Buenos Aires para la gente que no se vacunó? Van a casa por casa. Van a buscarlos casa por casa, sí. Bueno... Ese el tema, la voluntad de tanto de la gente del hospital como de la gente del vacunatorio es vacunar a la mayor cantidad posible. El problema es que las vacunas están a esa medida que llegan. Mirá, y las vacunas llegan en la medida que Schiaretti las larga. Mirá, una persona me dijo hace un tiempo, yo lo lamento por los que se vacunaron porque en 2 años van a estar todos muertos. Y esta persona no se quiso vacunar. Y trabaja con ancianos. Entonces yo creo que, bueno... No, que, sí, por favor. Y bueno, pero cada uno decide, pero cada uno es responsable. Dijo lo de terrorismo sanitario. Yo te lo dije. Lo dijo el infectólogo Pizzi. Sí, que es buenísimo ese tipo. Es muy claro. El infectólogo de acá de Córdoba. Es cordobés. Con referencia a los 80 casos de Delta que hay en la provincia de Córdoba. Y los 1000 aislados que hay en la provincia de Córdoba. Hay 5 colegios cerrados por este papanata que vino con el Delta, que no se quiso vacunar y se juntó con los amigos. No, pero impresionante. Bueno, eso. Eso era lo que quería contarte. El chico que mal informaba se lo reprendió, le pidieron que corrija las formas. Forma en que se... Y él dijo que no quería quedarse más ahí. Qué raro. Sí. Entonces dije, bueno, por eso trataba mal a la gente, porque no quería laburar ahí. Pero lo que... Y tenía un laburo que le pagaban seguramente. Sí, porque al principio estuvo muy bien organizado. La primera vez te mandaban un mensaje y te decían su vacuna ya llegó. Y después te llamaban por teléfono y te decían a qué hora tenías que ir y qué día. En las segundas dosis ya no te llamaban por teléfono. Tenías que ir vos a averiguar. Bueno, eso es una de las cosas que me advirtió Diana. Que por favor, porque hay un montón. Yo, por ejemplo, las dos veces que me vacuné fue porque fui. Porque me había llegado el mail. Pero ahí no te decían exactamente el turno. No. El turno te lo da el vacunatorio, por teléfono. A mí me llamaron del vacunatorio. Lo que pasa es que a mí, desde Ciudadano Digital, me pusieron un teléfono en Cruz del Eje. Se equivocaron. Entonces, las chicas llamaban Cruz del Eje. Yo no recibí nunca un llamado para ponerme la primera. No, pero así y todo, estaban bastante bien organizados. Claro. Lo que dicen ellas ahora es que, por favor, llegado el mail o el mensaje de la provincia a tu correo, a tu casa, a tu teléfono, esperás 3 días. Si no te llamaron del vacunatorio, al tercer día, cuarto día, te llegás hasta el vacunatorio. Porque seguramente están llamando a otro teléfono. Porque Ciudadano Digital estuvo mal organizado. Como muchas de las cosas que organizó Schiaretti en la provincia. ¿Viste? A mí, ¿viste? Cuando nosotros venimos a la radio, siempre vemos C5N. Que da información, yo creo que es certera, o sea, te dan información, te informan. Y siempre la cantidad de contagiados en la provincia de Córdoba supera ampliamente ahora a la cantidad de gente que hay en Buenos Aires. Sí. Siento que Buenos Aires y la provincia de Córdoba y Santa Fe tienen más o menos 3 millones y pico de habitantes. Sí. Sí. Por ejemplo, no sé si hoy Buenos Aires tenía 400, pero creo que Córdoba tenía 1.800 y Santa Fe parecido. Pero siempre Córdoba va a la cabeza. Yo siempre digo, un porcentaje de contagiados tienen un porcentaje de muertos y de infectados, obviamente, y de intubados. Y de los intubados se sabe que de los 10 que son intubados, 2 se salvan, porque es el porcentaje que hay. Así que bueno, no es un juego, ¿viste? La gente muere. Es un juego. La gente muere. Pero a los brutos y a los sádicos de derecha no les importa. Es más, los sádicos de derecha juegan a que los brutos sigan con el mensaje de la no vacuna para que la gente se siga muriendo, porque ellos necesitan menos gente. Bueno, vamos con dos canciones de Ignacio Bevacqua que a mí me encantan, no sé si lo conoces, Ignacio Bevacqua, Paradójico y Rutina, y volvemos con Mariela Sosa en esta noche casi de verano, ¿no? Porque estaba lindo, sí, estar. Todo el día, qué bueno. Vengan a capilla con barbijo y cuídense. Desayunabas con la tranquilidad de quien no sabe que es la última vez. Tan seducida por la pasividad de una rutina que no te dejó ver que estabas bien. No había tantas cosas por cambiar, pero asustaba tanta normalidad. Es paradójico, mi amor. Nuestra distancia no es cuestión de kilómetros. Entonces sola voy a dejarte ir, con la certeza de que lo intenté. Vos no pudiste con tu curiosidad, vaya a saber que te llevó a partir. Si estás

Sherwin Williams, Sinterplast, Ter Suave, Alba, Casa Blanca, Sistema Tintométrico Línea Ter Suave. Incorporamos productos para maderas al agua, cuidando al medio ambiente y tu bolsillo. En Bartolomé Mitre 507, esquina Córdoba, el teléfono 03548-481-297. 481-297. En Facebook, Pintorería Cruáñez, con la mejor atención y el asesoramiento de Pono, Luciano y Estela. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Estamos vacunando. Cuidémonos más que nunca. Si estuviste con un caso confirmado de COVID-19 a menos de 2 metros y durante más de 15 minutos cuando presentaba síntomas o 48 horas antes, sos contacto estrecho. Para cortar la cadena de transmisión del virus, tenés que aislarte durante 10 días y comunicarte con el sistema de salud. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Y estamos de vuelta en esta noche bastante templada acá en Capilla del Monte, como que está llegando el verano. Y vamos con nuestro último segmento con Mariela Sosa, la vamos a aprovechar. Y después los vamos a dejar con una compilation de una música, de nuestra música, que les va a encantar. Che, a mí me parece que nos están engañando. ¿Quién nos engaña? No sé, pero esto no es verdad. Porque falta todo septiembre, y septiembre acá nieva. Bueno, vos viste que nevó y 28 grados después, o sea, sí, que cualquier cosa puede pasar. El tema del me gustó mucho esto que dijo Alberto, el tema, lo que negoció con el yanqui este que vino. Uh-huh. Ayuda del fondo a cambio de clima, de apoyo con el tema del clima, del calentamiento global. O sea, ¿cómo es eso? No ellos entiendo. Nos apoyan con el tema del fondo y nosotros nos apoyamos a él porque convengamos que Estados Unidos estuvo siempre, y más con Trump, en contra de los movimientos acerca de... Ellos negaban el calentamiento. Claro. No, pero además retiraron todos los fondos, se retiraron de la cumbre, se hicieron lo que se fueron. No corresponde, ¿no? Bueno, entonces lo que busca es el apoyo nuestro y el trabajo del... Igual el gran calentamiento de tierra está en el hemisferio norte, porque claro, acá tenemos cuatro industrias nada más, comparado con toda Europa, Estados Unidos, sí, global, China. No, acá tenemos una industria creciente. Lamento. Bueno, pero comparado con lo que son ellos. No, bueno, son el primer mundo, ¿viste? Por eso, los que más tienen que reducir son ellos. Claro, son los que más contaminan. Claro que sí. Y estaba viendo que en 25 años sube el nivel del agua. Creo que eran 10 metros o 15 metros, o sea que muchas ciudades de las costas van a desaparecer, y en el 2100, perdón, en el 20, no, claro, 2100, sí. Creo que son 30 metros en total, o sea que ahí desaparece cualquier cantidad. Ahí no salen branquias. Pero a lo que volvamos. Nosotros acá vamos a tener la playa, porque acá estamos a 900. Claro. Vamos a tener la playa más cerca, pero bueno. Sí. Bueno. En el 100 yo voy a hacer cenizas. No, yo voy a estar de vuelta ya, supongo. Como tres veces. Yo espero no volver más a este mundo. Ay, no, así es, re divertido. Es re divertido, es re divertido. Yo claro. Quiero transmutar. Sí, bueno, nada. Recordarles, yo me voy. Nos vamos todos. Y los dejamos con música. Con la música elegida por nosotros, nuestra música, la que nos gusta. Yo lo único recordarles es esto. Por favor, si reciben el mail de Ciudadano Digital para que se tienen que ir a vacunar y no reciben el llamado del vacunatorio, a los 3-4 días lléguense al vacunatorio, porque seguramente Ciudadano Digital hizo alguna cagada. Y la vacuna está. Y la vacuna está, claro. Y si no se vacunaron, vayan a vacunarse. Sobre todo eso, no pongan el peligro al mundo. Uh-huh. los que se dicen defensores del mundo en un montón de cosas están haciendo bolsa. Bolsa el mundo. Claro, ¿viste? Bueno, Mariela. Sí, invítenme más seguido. Pero yo ya te dije un día que cuando quieras venir, incluso te vamos a buscar, te llevamos, hablamos, nos divertimos. Dale, dale. Así que cuando quieras venir, los micrófonos de Me Asomo, los martes y jueves de 20 a 22 horas, acá por FM Astral, están abiertos para vos. Y esperemos que a la audiencia le haya gustado la compañía de esta noche. Daniel. Dani. Diego. Diego, gracias a los dos. Bueno, Mariela, un gusto tenerte. Y se te extraña la radio, seguramente te extrañan, porque siempre estabas al pie del cañón defendiendo los derechos de todos los ciudadanos, porque no era defender un gobierno, sino defender los derechos de todos. Porque este gobierno defiende los derechos de todos. Claro. Este gobierno nacional, ojo. Sí, sí, gobierno nacional. Y en lo que puede el gobierno municipal también. Sí, también. Así también que, es una misma línea. Puede, gracias por eso y bueno, y te esperamos más seguido. Dale, y bueno, con vos sabrás con qué nos vas a sorprender más adelante. Nos vamos con temas, como decía Diego, nacionales. Canciones. David Lebón, Julia Senko, Silvina Garré, Sandra Mianovich, Mantrónica. Porque también se suma a esa... Mantrónica, cerramos con Mantrónica. Así que bueno, espero que les haya gustado el programa. Nos encontramos este próximo jueves de poesía. Y también vamos a dejar un saludo, porque este domingo, que fue el Día de la Niñez, la feria Mamás Trabajando hicieron un esfuerzo gigantesco y brindaron a la comunidad un servicio maravilloso. La gente quedó muy contenta. Había muchos... puestos para ayudar a las mamás, así que súmense los días que Mamás Trabajando se reúnen ahí a ofrecer sus artículos, sus productos, porque estamos ayudando a una familia. Y también estuvimos en Nahual y vamos a escuchar algunas palabras de Alejandra y queremos agradecer a todos los auspiciantes que, siendo un momento tan difícil este de la economía mundial, porque no es Argentina, nos siguen acompañando en este programa. Entonces nos vamos con el saludo de Betty y nuestros músicos. Adiós, adiós. Y la niñez se llenó de felicidad. En Feria Mamás Trabajando Capilla del Monte, este pasado domingo 15 de agosto, no solo compartimos el festejo, compartimos alegría, compartimos sueños, compartimos inocencia, compartimos felicidad. Fue una tarde organizada para que todo saliera hermoso. Entre todas y todos lo hicimos posible en su día, el Día de la Niñez. Mucha gente trabajando, colaborando, cuidando. Tenemos muchos agradecimientos a la municipalidad, que por medio de Oscar Amante nos permitieron realizar la feria y el festejo, y por acompañar siempre la iniciativa de construir. A los feriantes por estar y cooperar en el festejo y la mesa de la merienda, y por estar siempre incondicionalmente. Gracias, Peti y Analía, vestidas de payabuelas, por brindar la merienda toda la tarde y por estar siempre. A la panadería La Moderna, gracias, Darío, siempre por estar. Sergio Cuello y Dora, siempre solidarios con Mamás Trabajando. Merendero Adonai, gracias, Jesús y Mariela, siempre juntos. Casa Pueblo Juana Zurduy, Movimiento Rebelión Popular, siempre con nosotros. Agradecemos a Ezequiel, siempre solidario y a disposición de los traslados y en toda su organización. Gracias. Gracias Dana, León, Lemi, Dayana y Caro por organizar momentos hermosos para nuestros niños. Varieté y taller de circo, malabares, burbujas, espacio recreativo y juegos. Agradecemos cada detalle brindado por ellos. Desde su corazón lo dieron todo y se transformó en risas y felicidad de grandes y chicos. Gracias, Miguel, por los barriletes. Tus sueños hizo realidad en nuestros niños. Gracias, Escuela de Skate de Capilla del Monte. Gracias a Micael y Emi por esa tarde a todo skate. Increíble e e inolvidable para ellos, para nuestros niños. Un festejo hermoso. Gracias. Agradecemos a todos los comerciantes por las donaciones recibidas. Agua, jugo, cotillón, golosinas, materiales para recreación, etc. Librería Albertito, librería Más que un lápiz, artística de Anfunes, artística Galería Giovanni, cotillón Dulce Capilla, cotillón Vanina Mandarina, Lupampi Envases, supermercado Matías, Max, distribuidora de agua Calle de Anfunes, Club Capilla del Monte, Espacio Las Chicharras, a todos, muchas gracias, tanto para agradecer como lo que vivimos y sentimos. Solo desear que se pueda extender esto de construir a través de la unidad. Un festejo que nos hace sentir felices porque nos da la posibilidad de compartir en familia. Bueno, y ahora los invito a todos a entrar en la página de Facebook de Feria Mamás Trabajando Capilla del Monte para ver todas las fotos del Día de la Niñez. Allí, todos compartiendo. Muchas gracias. Seguimos escuchando nuestra música en Me Asomo. Me Asomo por FM Astral. Si estás en Capilla del Monte, 107.1. En Punilla, 93.7. Todo el universo, www.fmastral.com.ar. sos eso que me robé de cada melodía que nace sobre tus pies. Sos cielo, barro, surco, nudo y que por ambigua entrega su libertad. Y sos gota de manantial en donde solté a escondidas la sombra de mi ansiedad. Sos cuerpo, sangre, río, calma y ojos y veo tu luz, tu luz. Sos una canción de amor y otra de despedida, silencio y

Córdoba es uno de los 10 lugares del mundo con mayor riesgo de incendios forestales. No realices quemas agrícolas, no quemes basura, no hagas asado en espacios sin habilitación. No seas cavernícola, no seas el culpable. Por la época de sequías y la imprudencia de unos pocos, los cordobeses estamos en situación de incendios extremos. Toma conciencia urgente. No quemes basura y restos de poda. No tires colillas de cigarrillos o fósforos encendidos en el campo, bosques o zonas arboladas. Si se inicia fuego en el pasto y no alcanza intensidad, apágalo golpeando la llama con una manta o bolsa, si es posible, mojada. Si estás en situación de riesgo, seguí las instrucciones de los bomberos o autoridades a cargo. Pedí asistencia llamando a la policía al 101, a bomberos al 100. Si ves un foco activo, llama al 0800-888-38346. Estábamos caminando por la techada, vimos el templo y entramos al mundo nahual. ¿Y con quién nos encontramos? Con Alejandra. Buen día, ¿cómo andan Diego y Dani? Buenos días, Alejandra, ¿cómo estás en esta casi fin de pandemia, esperemos? La verdad que estoy muy bien, porque yo vivía acá adentro como siempre, una magia increíble. El año pasado, cuando la pandemia fue mucho más cerrada, que no teníamos a nadie, digamos, no venía nadie de turismo de ninguna parte, la gente de Capilla venía a comprarme y me decía que me compraban porque no quería que cerrara Nahual. Y para mí eso fue increíble. Y además te lo digo y me da escalofrío, o sea, me pone la piel de gallina. Es decir, el apoyo de la gente. Podríamos decir que es una librería con protección, ¿no? Sí, es una librería icónica que obviamente no es gracias a mí. Esta librería tiene ya a esta altura debe tener 33 años más o menos. Y de lo que yo pude averiguar, siempre el origen, la creación de la librería fue pensando en lo espiritual. Entonces, lo bueno es poder continuarlo. Como vos decís, viene gente que ha comprado acá antes de que yo llegara. Y entonces cuando la ven abierta, dicen, qué bueno, el templo está abierto, lo que vos dijiste al principio. El templo en la techada, ¿no? Es una marca registrada. Exactamente. Y también te genera una gran responsabilidad. Porque acá hay gente que viene y te pregunta, estoy mal por esto, esto y esto, ¿qué puedo leer? No es que, y le decís, vos no le podés decir en ese momento, anda a mirar. Entonces, eso a mí me obliga a actualizarme, a cuando llegan cosas nuevas, a leerlas, porque realmente es una gran responsabilidad. Sí, acá como, se habla de todo. Como la licenciada Alejandra, ¿no? Sí, no quiero tanto como eso. Bueno, tampoco, pero es una forma de decir. Pero sí es cierto que me veo obligada a leer y a interiorizarme de los distintos temas, y la verdad que está buenísimo. Y viste que la gente toma como referentes personas. Muchas veces la gente va a comprar un lugar, no por el lugar, sino por la persona. Sí. Y si yo creo que nosotros vendríamos a verte a vos, ¿no? Sí, o también el que tiene muchos, ¿cómo se llama?, fanáticos, es mi sobrino Octavio. La Ajá. verdad que él tiene su público. Sí, sí, sí. Y la realidad es que poder entre los dos interactuar así, no que solo dependa de una sola persona, la magia, está muy bueno que yo pueda estar acompañada así. ¿Cómo ves ahora vos que estás en una vidriera donde pasa todo Capilla del Monte? ¿Hay alguna reactivación? ¿Cómo se vislumbra el futuro, digamos, la temporada? Desde que empezaron las vacaciones de invierno ha venido mucha gente, y gente ávida de estos temas, de temas espirituales. He tenido hasta una familia entera, mamá, papá y nenas de 11 añitos y 8 años. y entrar los cuatro y ellos decirme, nosotros no leemos, pero tenemos que empezar. Así que decinos qué tenemos que leer. Esas cosas son muy graciosas. Mirá qué bueno y qué responsabilidad la tuya. Por eso te digo que es tremenda. Y las nenas yo las quería direccionar para el lado de lo infantil y terminó la de 11 años agarrando un libro de astrología que es para adultos y yo explicándole a la madre que es para adultos. Entonces la madre diciéndome, bueno, entonces me veo obligada yo a leerlo con ella y la chiquita se llevó el libro de astrología. Así que bueno, esas cosas tengo. Y por ejemplo para nosotros que ya estamos en la tercera edad, que pasamos la pandemia, que seguimos vivos y tuvimos bombardeados por todos lados, porque la verdad que hubo de todo, incendios, pandemia, de todo. ¿Qué nos sugerirías para poder seguir viviendo más sanamente, más libremente, más livianamente? Y a mí, yo siempre la palabra que se me viene a la cabeza es vivir sin miedo. El miedo es lo que te diría otra palabra, pero vamos a decirlo de otra manera. El miedo es lo que te aniquila, lo que te mata la cabeza. Entonces, cuando vos pensás que cuando uno tiene miedo, baja la frecuencia, baja la vibración de uno, y ahí es donde te entran las enfermedades, la gente negativa. Y te impide actuar, ¿no? El miedo paraliza. Actuar, o actúas mal. Entonces, no hay que tener miedo. Esto no quiere decir que uno tenga que ser imprudente, ese tipo de cosas. Pero, o uno puede tener miedo, pero saber cómo manejarlo, ¿no? Sí, lo que pasa es que sí hay que estar muy atento en la mente para evitar eso. Sí. Bueno, ¿y cuál es el futuro de Nahual para esta temporada que se viene? Parece que se viene con todo. Primero que nada, yo quiero seguir teniendo muchos libros, cosa que hoy en algunos títulos está difícil porque no están importando o no están imprimiendo, porque la editorial, la industria editorial viene de capa caída. Entonces, necesito recibir material, que es lo que en algunos casos me está faltando. De todos modos he tenido mucha suerte porque a mí me priorizan con los stocks antes que Buenos Aires, Córdoba y Rosario en esta temática, por la historia de la librería. Entonces sigo teniendo... ¿Cuándo te pusiste al frente de la librería? En el 2018. Ah, mirá, y parece como si hubieras estado siempre, la sí, verdad, esa sensación. A mí me parece que hace 10 años que estoy. Ajá. Y lo loco es que... Una vez, yo estoy en Capilla desde el 2005 y yo siempre compré los libros acá. Y una vez, parada frente a la vidriera, dije, yo quiero este lugar. Fíjate lo que son los pedidos al universo. Y el deseo, ¿no? También. Sí, y el deseo. Pero así fue. Bueno, ya está. ¿Y pasaste el estrés de la jubilación, de jubilarte? Claro, porque yo me estaba jubilando en ese momento. Ibas a quedar sin hacer nada. Pensando tomarme un año sabático para ver... Pero quienes la conocemos, Alejandra, que es muy activa, iba a ser imposible. Sí, gracias, sí. Gracias por ese tiempo. Y vamos a volver, porque queremos volver y seguir profundizando en tu mundo, el mundo agua. Después les voy a leer un poema para que lo pasen. Muy bien. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias en esta mañana divina de Capilla del Monte. Te esperamos en el piso, no me gusta porque es como venía al piso, te tirás al piso, no, en el estudio de FM Astral. Dale. Bueno, gracias, Alejandra, por estar ustedes. Muchas gracias. Seguimos escuchando nuestra música en Me Asomo. Me Asomo por FM Astral. Si estás en Capilla del Monte, 107.1. En Punilla, 93.7. Todo el universo, www.fmastral.com.ar. Miramos

Gracias.